y te pregunto a vos, a vos, a vos, ¿cuánto dura una hora para vos, para vos, para vos? Ayer encontré en la heladera un frasco parecido al de una mayonesa. De vez en cuando la comía, de vez en cuando la dejaba ahí donde estaba, hasta que un día me di cuenta de que esa mayonesa era mi reloj. Y ese reloj era mi tiempo, mi bonito tiempo, ese que hoy tanto necesito. Y te pregunto a vos. Meses, algunos años, toda la eternidad puede durar, sí, solo un ratito, y necesito una hora para terminar con lo que empecé. Y te pregunto a vos, a vos, a vos, ¿cuánto dura una hora para vos, para vos, para vos? Préstame una hora de tu tiempo, sí, no te la pienso devolver, porque no la tengo. Can I get up and do my thing? Yeah.